Regresamos al especial de Bonnie Tyler. El éxito tanto de la canción Total Eclipse of the Heart como del disco la llevaron a ser nominada a los premios Grammy en las categorías de Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina y Mejor Interpretación Vocal Rock Femenina. Escuchemos Here She Comes. Tan solo 3 años después publicaría otro gran disco, Secret Dreams and Forbidden Fire, en 1986. En este álbum, Bonnie contó con la canción Holding Out for a Hero, la cual fue utilizada originalmente para la banda sonora de Footloose como el single principal del disco, una canción que se volvería otro más de los himnos de su carrera musical. Escuchemos el tema Holding Out for a Hero. A pesar de que su popularidad disminuyó en los años venideros, en el año 2013 fue convocada para representar al Reino Unido en el Festival Eurovisión, interpretando el tema Believing. Escuchemos Tears. Están escuchando el especial dedicado a Bonnie Tyler. Bonnie incluso continuó grabando música, siendo Between the Hearts and the Stars su trabajo más reciente, publicado en el año 2019. Escuchemos Take Me Back. I can't go to sleep. En la actualidad, Bonnie continúa en actividad con su carrera musical, viviendo una vida lujosa debido a la buena administración de su patrimonio a lo largo de estos años, gracias a sus inversiones en el mercado inmobiliario. Ahora escucharemos de 1983 el cover Have You Ever Seen the Rain, escrita por John Fogerty, miembro de Creedence Clearwater Revival, pero en la voz de Bonnie Tyler. Long ago, there's a calm before the When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Come in. Definitivamente Bonnie Tyler, con su estilo único y su tono distintivo, se convirtió en una de las figuras más icónicas de la música de la década del 70 y los 80, siendo la cantante que triunfó después de perder su voz. Su historia inspiradora y su dedicación a la música han dejado una huella indeleble en la industria y han demostrado que la perseverancia y el trabajo duro son la clave del éxito. Y para finalizar este especial, escucharemos el tema que la lanzó al éxito, Just an Eclipse of the Heart, del disco Faster Than Speed of Night de 1983. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. Radio Universidad. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around. Turn around, bright eyes. Every now

especiales musicales.